La prensa hablada y escrita de China, Irán, Gran Bretaña, Rusia, India, Japón, Estados Unidos y Egipto transmitió hace poco la noticia de que el mariscal Kim Jong-un dirigió el ejercicio de disparo de misiles balísticos de unidades artilleras Hwasong de la Tropa Estratégica del Ejército Popular de Corea, junto con sus fotos.